Y a primera con Susana González. Susana, ¿cómo evaluás lo que sucedió el día de hoy? Mira, nosotros estábamos al lado de la combi que tiene el sonido y empezaron desde adentro de la gobernación con un camión hidrante. A partir de ahí llovían gases lacrimógenos y piedras por todos lados. Me resguardé con el diputado Escudero en la Galería San Martín y después vinimos para acá porque habían levantado a cuatro personas, es el testigo que nos dice a nosotros. Adentro de esta comisaría, el 90% del personal estaba de civil. Eso es una irregularidad completa. En medio de una manifestación, vos no podés identificar quién es policía o no, vos no sabés si son activistas o no. Pedimos hablar con el segundo jefe. Demoraron 1 hora y media en darnos los datos hasta que me comuniqué con el jefe departamental, Martínez, y ahí dio la orden para que nos dieran los datos. Pero estuvimos 1 hora y media en un grupo de 15 personas, entre abogados de la Comisión Provincial por la Memoria, diputados y otros abogados, y no nos querían dar los datos de los aprehendidos. Nos dijeron que el fiscal les va a tomar declaración mañana recién, así que los van a tener acá privados de la libertad hasta mañana. Claro. Hoy venían a buscar respuestas de la gobernadora María Eugenia Vidal, se encontraron con otra cosa. Sí, en realidad primero tenían una reunión, la reunión se levantó, les dijeron que no se iba a hacer y se vino a la puerta de la gobernación. Uno ve y lo palpa y sabe que la gobernadora no está disponiendo los fondos porque lo que quiere es que el gobierno de Venezuela declare el incumplimiento y a partir de ahí que el astillero caiga en quiebra. Es una administración completamente fraudulenta. La parte más fraudulenta la está llevando a cabo Capdevila, quien no da ningún tipo de medida de reactivación del astillero y encima, después de un programa de televisión, le descuentan a los trabajadores dos bonificaciones, una el derecho de turno, otro es el derecho por eficiencia. Y ahora empiezan a descontarle las licencias que se han tomado. Es una vergüenza lo que están haciendo completamente fuera de la ley porque son derechos adquiridos de los trabajadores y encima de que les sacan su salario, mandan a reprimir y mandaron a hacer una cacería, ese es el término. Fue una cacería en la Plaza San Martín donde no les importaba absolutamente si hubiera chicos, nada, nada, tiraban a mansalva. Muchas gracias, Susana. Hasta ahí la palabra de la diputada Susana González. Susana, que es diputada por justamente esta región, perteneciente a Ensenada, donde está el astillero Río Santiago.